Aquí ni hemos servido ni nos han servido. Tampoco hemos dependido ni de condes ni de duques. Y no nos sobraba nada, pero tampoco nos faltó mucho. Se hace cuando el cantador empieza a cantar. El fandango este tiene 6 trovas. Sí. Empieza sol, do, sol, re, sol, mi y ya termina. Son 6 trovas las que tiene el fandango. Porque son 15 o 20 días cantando día y noche. Y casi no canta nadie, nada más que yo. Los otros medio me ayudan. Escapa con la garganta de chapurro, desde luego. Sí, yeah, claro. Tienen un chiquillo, en vez de cantarle coco, le cantan por fandanguillo y lo duermen poco a poco. Asoma el morro al ventano, porque ti debajo te ha, te voy a decir un palabro, que me vi con la oveja. Asoma el morro al ventano. ¿Cómo quieres que te quiera? ¿Cómo quieres que te quiera? Si ya no puedo quererte, déjame que te maldiga y que te desee la muerte, ya que Dios no te castiga. Para los granaínos, para los granaínos agua. Como si no tuviera como lo pille lo mato, al hombre de esta mañana se ha llevado de mi ventana unos calzoncillos blancos y una braga de mi hermana. El de la gorra de cuadro, si no lo sangran se muere, porque le ha dicho la novia tres veces que no lo quieren. Esos dos que están bailando, qué parejillos que son, si la vista no me engaña, el novio y la novia son. Noche de luna clara, la prendí en los manantiales. En noche de luna clara, oyendo tus madrigales y al compás de una guitarra. En noche de luna clara. Tío, tío, toque usted el fandango, sobrinito mío, ya lo estoy tocando. Tío, tío, tío, tóquelo usted bien, sobrinito mío, ya lo tocaré. Cantan y bailan a sola los pastores en el campo. Cantan y bailan a sola, le dicen a la retama, haga usted el favor, señora, los pastores en el campo. Tío, tío, tío, toque usted el fandango, sobrinito mío, ya lo estoy tocando. Tío, tío, tío, tóquelo usted bien, sobrinito mío, ya lo tocaré. La perdición de una casa, vieja y un candil, la perdición de una casa, la vieja por lo que gruñe y el candil por lo que gasta, una vieja y un candil. Tío, tío, tío, toque usted el fandango, sobrinito mío, ya lo estoy tocando. Tío, tío, tío, tóquelo usted bien, sobrinito mío, ya lo tocaré. La que no quisiera echar, allá va la despedida. La que no quisiera echar, porque nunca me ha gustado con amigos quedar mal. Tío, tío, toque usted el fandango, sobrinito mío, ya lo estoy tocando. Tío, tío, tío, tóquelo usted bien, sobrinito mío, ya lo tocaré. Le llaman las de las flores, y a una rampla en Barcelona. Le llaman las de las flores. Y en Anguiano hay una cuesta que es la de los danzadores. Que es la de los danzadores. Y a una rampla en Barcelona. Thank you. m'han dit a mi, el port va a Sagunt. I este port de Sis el van a dedicar a l'antic de Lupo. És l'excusa de la sal, ens volen tirar fora i després tenen el terreno per que es vulgui, perquè això després valdrà carveres de milions. Està la ciutat de les ciències a un quilòmetre de sí. La ciutat de les ciències, que serà el més bonic d'Espanya. Estan ficant ahí, estan enterrant ahí mils i mils de milions. Hem viscut sempre en molta pobresa, però ara per ser Gran València val moltes pessetes, val molts milions. I estos diuen... Arreplegar. Anem a robar la seva d'estos i tirar-los fora en quatre patades i ens donem quatre xavos i se queden a la terra i després si ells fan negoci, després això ho urbanitzen o fan el que ells vulguin. No habrá ya más guerras, ni hambre, ni racismo. Provocaremos un gran cataclismo. Solo sirvo a la causa del humanismo. ¡De pila, Master! Retransmitiremos el apocalipsis por televisión y venderemos entradas para los que quieran ver en directo la explosión. Solo pienso en mis semejantes. ¡Es electrizante! Será un gran espectáculo de masas. Ver desaparecer las montañas, los hombres y las casas. Ganaré mucho dinero y nos libraremos de un continente entero. ¿Cuántos millones de hombres se verán libres de los problemas de tráfico y de la cuesta de enero? Humanidad, te quiero. ¡Polarizante! Se acabaron todos los problemas del tercer mundo. África se hundirá en el mar profundo. Es un acto de caridad. ¡Viva la libertad! ¡Viva el capital! ¡Oh! ¡Eres genial! Fandango d'amor canta i un fandango d'amor canta. Si la lletra li posarà i una casa és ben segura i una casa és ben segura. Que seria improvisada. I en les coses de l'amor, i en les coses de l'amor, tots són bots i carreretes. T'arriba un missatge al mòbil, t'arriba un missatge al mòbil. I repiques les castanyetes. I és quan canto que estic sol, cap a aquest cante amb l'amor. No sé si sóc un roder o és ofici de cantar. I en les coses de l'amor no convé demanar massa. Ai que sí, vols molt de caldó, pots quedar-te sense dansa. I mira que en som boniques, sí, mira que en som boniques. Eixes coses de l'amor. Volen diuen arre, que quan volen diuen arre. I quan volen diuen sou. La OIT està vendido con el pantano de Itoi. No reúne condiciones para una cantidad de agua así, porque esperemos lo que pase en la OIT. Nos cuesta ceder, porque no es una cosa que te tiren las casas ahí como una tontería. Nos han tirado las casas y nos han hundido. ¿Y ahora qué hacemos? ¿A dónde vamos a vivir? Oh, llevar y agradar, que la engalce un platero. Y échame, niña bonita. Pon la trenza de tu pelo, pon la trenza de tu pelo. Los labradores con el pañuelo en la... hora de salir, lucero de la mañana, acaba ya de salir, que te va esperando el alba, y en el puente del Genil, a las 6 de la mañana. Lo puedes escuchar entre pitos y flautas, la mejor música ibérica. Entre pitos y flautas, aquí lo puedes escuchar. Entre pitos y flautas, tu radio, en Radio Almaina, el programa de música tradicional para escuchar en la península ibérica. Oiga, lo mejorcito de la música tradicional aquí, en Radio Almaina, tu programa favorito entre pitos y flautas. Lo podrás escuchar varios días a la vez, ¿sabes? Lo puedes escuchar los jueves a las 2 de la mañana, si vienes de fiesta. Lo puedes escuchar los miércoles también, lo puedes escuchar, ¿sabes? ¿A qué hora quieres saber? Pues te lo digo yo. A las 7 de la tarde. Y si acaso tampoco lo podrías escuchar ese día, lo puedes escuchar todos los sábados a las 11 de la mañana. El mismo programa durante un mes completo. Por si no te da tiempo a verlo un día entre semana, pues lo puedes ver los fines de semana. Radio Almaina, tu programa favorito será... Entre pitos y flautas, música tradicional. Entre pitos y flautas de la península ibérica. Entre pitos y flautas de la península ibérica. La tarara sí, la tarara no, la tarara madre te la traigo yo. lladres que entreu per Almansa. No sou lladres des aquests que ens poseu la cova en casa i d'Estella governeu de lladrosí. Rapineu governant, sou fartons de vida llarga que mai voleu acabar. I hem llençat cada dia. Parteu amb elegància com si no tinguem pa, i amb la vossera elegància ens hem tornat a oblidar que si sentiu buit el ventre és per manca de menjar, que si sentiu buit el ventre és per manca de menjar. No s'ensenya les escoles com van esclafar un país, perquè d'aquella sembrada continuen collint fruits. I amb licor en la resina els antics oliverars que fa tendre la memòria i aclareix la veritat. Des que entreu per Almansa no sou lladres des d'aquests que ens poseu la cova en casa i des de la casa i des de la no. por muchas veces. A mí me tocó llorar. Y no sabes cuántas veces me fui a la orilla del mar a una ola a preguntar. Los hombres tenían poderes. Los hombres tenían poderes. Y se lo hemos quitado. Y entre otros muchos placeres. Cordeles, preso me llevan al moro, con retorcidos cordeles, por haber dicho una mora, más bonita que el solere. están diciendo comerme la uva de tu parra y los pampanicos dicen que viene guarda que viene. Que viene, guarda, que viene. Asómate a la ventana. Asómate a la ventana y echa medio cuerpo fuera. Luego echa el otro medio. Verás que el mazo te pega. Verás que el mazo te pega. Sana. Están llenos de terrones los surcos de mi besana y tu cabeza serrana está llena de ilusiones, pero de ilusiones vanas. Fandangos de la legua, los fandangos de la legua, dicen que son los mejores, por donde quiera que van, van robando corazones, los fandangos de la legua. Canto más